Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Quien les habla, Amanda. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Leo y como siempre yo repito los números de teléfono, 156-54-79-88. Bueno, y yo soy Enrique. Para terminar de presentar este programa, siempre decimos que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Y hoy tenemos una invitada, amiga de la radio, de Loco de la Azotea. Bueno, la hemos invitado el día de hoy para que participe y dé su opinión desde su punto de vista de trabajadora, como también todo lo trabajadora. Que... Porque en este programa todos trabajamos. Trabajadora de la educación. Bueno, un tema bastante delicadito, sí, también. Bueno, arrancamos con las noticias del día de hoy. Son las 17:06. 19:06. Se le fue un poquito la hora, Leo. Estaría en la jornada laboral. Bueno, vamos a empezar con una nota y de ahí ya vamos a... Sí, yo quiero aclarar, esto es viejo. Digamos, la nota está fechada el 10 de enero del 2011. Pero yo consideré, teniendo en cuenta lo que venimos hablando últimamente al abrir el programa, que hablamos del tema de la mega minería y todos los peligros que eso de alguna manera nos puede deparar en un futuro inmediato y un futuro también lejano, es que traje este artículo como para, o sea, es muy largo, pero yo decía que ver algunos párrafos, ir viendo algunas cosas de lo que dice acá, porque es una advertencia esto, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho un avance, o sea, el pueblo de Mendoza ha hecho un avance con el tema de voltear el proyecto San Jorge a partir de la movilización de todo el pueblo, de todas las asambleas ciudadanas de Uspallata, Valle de Uco, Mendoza, Alvear y todas las agrupaciones que se sumaron a este reclamo. Pero también hemos visto que también existe la posibilidad de que legalmente se declare inconstitucional la ley 7722, por un lado, y también está la posibilidad de que los futuros los candidatos están hablando de algunos, sobre todo el sector justicialista, que es el más comprometido con la pro-minería, están hablando de la creación de una empresa provincial de minería, con todos los, digamos, las incógnitas que nos depara, que esta gente que hasta ayer ha estado comprometida con un proyecto megaminero contaminante puedan ser totalmente imparciales en la conducción de una empresa provincial, ¿no? O sea, por eso veamos algunos de estos temas y... Bueno, vos me vas avisando, vos que ya lo tenés leído, porque esto nos llega como muy nuevo, digamos. Bueno, Argentina impulsa minería, hidrocarburos, pero le falta agua. Eso lo sabemos desde siempre. Buenos Aires, AP, dice: Argentina está proclamando una nueva era de minería e hidrocarburos, dando la bienvenida a inversores foráneos por miles de millones de dólares para explotar vasos y yacimientos de... que acá vamos a pasar a declarar que... gas natural, petróleo, oro, litio y otros metales que antes se pensaban no eran rentables o accesibles. Sin embargo, existe un factor que amenaza este auge de recursos, algo que tantos políticos como directivos del sector energético rara vez mencionan. Se requerirían enormes volúmenes de agua para la extracción de estas riquezas en un país donde la escasez del líquido ha sido durante mucho tiempo un lastre para el desarrollo y el 16% de las viviendas carecen de acceso al agua potable. Para obtener todo el valor energético promedio de un gran depósito de petróleo y gas de esquisto en Argentina, anunciado este año, los expertos dicen que podrían requerirse unos 144 mil millones de litros, o sea, 38 mil millones de galones de agua, equivalente a la cantidad diaria total de agua suministrada por los sistemas públicos a todo Estados Unidos, a modo de ejemplo. Otros proyectos importantes incluyen Pascualama, la mina de oro más alta del mundo, ahora en desarrollo sobre la frontera entre Argentina y Chile. Está programada para inaugurarse en la cordillera de los Andes y producir metales preciosos durante 25 años. La roca será procesada del lado argentino con una mezcla de cianuro y 53 mil millones de litros, o sea, 14 mil millones de galeones de agua, de acuerdo con el gigante minero canadiense Barrick Gold Corp. ¿Seguimos? Sí. Bueno, Barrick Gold Corp dice que este tipo de mina usará menos del 1% del agua corriente de los ríos vecinos, pero río abajo, en la provincia de San Juan, la gente ya enfrenta restricciones en el uso del agua y debe pagar 99 veces más por el agua de lo que la mina pagará bajo un acuerdo con autoridades de la provincia, dijo el legislador Miguel Bonazo, que encabeza la Comisión de Recursos Naturales en el Congreso, y patrocinó una ley de glaciares, la cual promete crear el inventario científico de los recursos hídricos de la nación. Recordemos que esta ley de glaciares fue vetada esta, la primera ley fue vetada. Esta que habla acá de Bonazo es la que se impulsó junto con Firmo. Ya vamos a hablar porque Firmo estuvo acá en la provincia. Ah, bien. Y bueno, podemos hablar de eso acá. Si Barrick Gold tuviera que pagar el mismo precio que los ciudadanos pagan por el agua, no invertirían en la mina, pues no sería rentable, dijo Bonazo el viernes. Pero como siempre, el pueblo es el que pone todo. Mientras tanto, el Ministerio de Minería argentino calcula que puede obtenerse litio por valor de 50 millones de dólares tan solo en las salinas de la provincia de Jujuy, casi el mismo valor que el total de las reservas extranjeras del país. El litio se utiliza en las baterías que dan energía a teléfonos celulares, computadoras portátiles y automóviles eléctricos. Bueno, sigue esto, ¿no? O sea, incluso de ejemplos de algunos otros proyectos, así como habla de este proyecto de extracción de litio en Jujuy, habla de Vaca Muerta, bueno, aquí no se nombra, habla de Pascualama y Varadero, que ya está funcionando en San Juan, ¿no? Digamos que el proyecto de Pascualama es el que se jacta la presidencia de la nación de que es un megaproyecto binacional, o sea que interviene Chile, interviene Argentina, donde se ha tenido que amalgamar muchas leyes para ponerse de acuerdo y para poder explotar y poder que no haya conflicto de intereses nacionales de un país y otro para poder explotar. O sea, en realidad lo que se ha logrado ahí es crear un estado propio que controla la Barrick Gold, ¿no? O sea, un Estado dentro de dos Estados. Eso es lo que se ha logrado, eso es lo que se ha hecho. Nosotros tenemos este comentario de gente amiga que estuvo trabajando ahí. Bueno, que incluso en un momento, ante un reclamo, digamos, por mejoras condiciones de equipamiento, los directivos de la empresa resolvieron separar a los trabajadores chilenos de los trabajadores argentinos y les prohibía juntarse en los ratos de sí, la comunicación. O sea, estaba prohibido. Reinarás. Claro, entonces los chilenos por un lado, los argentinos por el otro, para que no jodan, para que no reclamen. Bueno, eso es lo que se logró, digamos, en ese jactarse de la presidencia de la nación, de decir que ha costado tanto. En realidad lo que se ha logrado ahí es crear un Estado, que es de la Barrenpol, o sea, que depende de una empresa privada, que tiene sus leyes, tiene sus caminos, cortan, tienen una frontera, porque ellos ponen límites con barreras, para que no circulen los peatones, o sea, no se acerque el automovilista común a la zona del emprendimiento. Y bueno, y un poco lo que está denunciando este artículo, ¿no? Los millones y millones de litros de agua que tienen que ocupar para poder separar con el cianuro, que es lo tóxico, de la roca, el metal. Sea los niveles que sea, ¿no? Porque acá estamos hablando de oro, también está el cobre y otros que son, digamos, ¿cómo se llama? Componentes menores que también intervienen en esta separación que se produce a través del cianuro. Bueno, todo eso. Se habló de la ley de los glaciares. Hubo una ley de los glaciares que contemplaba un periglaciar importante, que bueno, que justamente en este proyecto de Pascua Lama se da de narices. Por eso esa primera ley de glaciares que se impulsó hace ya como 4 o 5 años atrás, fue uno de los primeros actos de gobierno de la señora Kirchner, de vetar esa ley. Y después vino Filmus, cuando vieron que había provocado tanto alboroto, sí, tanto rechazo popular, sobre todo en la zona del oeste argentino, viene firme con una ley más lavadita, más modificada, que aún así, a pesar de que se aprobó, que fue impulsada por acá por este amigo también Bonazo, que se impulsó, se aprobó, que fue muy discutida también y muy resistida, bueno. Eso fue lo que vino a decir Firmo acá. Vino a decir mucha gente, incluso del oeste argentino, se resistió a salir. Claro, por supuesto, porque todavía a lo que es, ellos la lavaron a la ley original. O sea, la oposición era que no era la ley que se había vetado, que era la que había tenido un consenso, claro, de toda de todos los legisladores nacionales. Y bueno, y hubo cierta resistencia a esta ley de Firmo que él vino a jactarse acá. Y fíjense. Nosotros decimos, dime con quién anda y te diré quién es. Él vino a disertar sobre esta ley de glaciares con su amigo Carmona, que es justamente el diputado que tiene como proyecto la creación de una ley, de una empresa provincial de minería, ¿dónde presentan esta disertación? En la Universidad de Congreso. ¿No? Un ente privado donde sale la... es el que estaba en educación, ¿no? claro, fue ministro de educación, uh-huh. Y hoy es senador, el senador nacional. Senador nacional. Bueno, y por eso digo, dime con quién andas y te diré quién eres y para dónde van. Claro, ¿Y para dónde van? O sea, no vino a la Universidad Nacional de Cuyo, ¿eh? Ni siquiera a la UTN. A la UTN. Y bueno, pero ojo, que en la UTN. Sí, UTN fue el que recibió. El que recibió una colaboración para que cambiara su opinión en el proyecto de San Jorge. Claro, proyecto de San Jorge. Pero bueno, o sea, a esto vino este señor, Filmus, más allá de que están en campaña, más allá de que están presentando a sus candidatos y le están dando alas. Pero bueno, nosotros que tenemos una visión desde acá, de como decimos, de este lado, bueno, para nosotros no nos da crédito que venga este funcionario nacional a discutir y a y a pelear una ley que, bueno, que por supuesto está aprobada, pero no está reglamentada. Quiere decir que no tiene vigencia. Según ellos dicen, tiene vigencia en todo el país, menos en San Juan. Ah, bien. Porque no sé si... Y porque San Juan ya es de Gioja y la Barricol, que es la que está... Claro, claro. Porque ahí hubo un juez federal que hizo un... ¿Cómo se llama? Un recurso de amparo y una presentación de declaración de inconstitucionalidad. Pues que no es en la constitución provincial. Claro, bueno. Por ahí eso, pasó el tema. Eso tiene un poco que ver con lo que siempre venimos hablando, que nosotros lo hemos tomado como un tema para no bajar los brazos. Justamente, por lo que a futuro puede llegar a ¿cómo se llama? A traerse entre manos todos estos grupos que, como nosotros decimos, hoy tienen un discurso proambientalista, popularista, populista, en función de este proceso electoral que se viene, y bueno, y ellos están a full con ese tema. Pero en realidad, en su momento, fueron los que presentaron, los que firmaron, y los que junto con Jaque firmaron la aceptación de la declaración de impacto del proyecto San Jorge, ¿verdad? Entonces, bueno, mientras fueron gobierno tuvieron un discurso, ahora que están en campaña, plena campaña, tienen otro. Bueno, sí, eso es lo que nos puede deparar esta gente, ¿no? Bueno, y yo creo que hasta aquí le podríamos dar el paso a la editorial de nuestro programa, y que, como hemos dicho, este tema se ha transformado en la editorial de nuestro programa. Así que le damos la bienvenida a Juan Pablo, que ha llegado hace un ratito. Porque estaba trabajando, como siempre decimos acá, todos trabajan, autoconvocados en esta radio, para el barrio, porque siempre las noticias malas aparecen por todos lados del barrio, pero bueno, hay gente que hacemos cosas para que el barrio se informe, para que esté al tanto de las noticias locales, nacionales e internacionales. Bueno, y hasta acá llegamos. Vamos a un corte a escuchar un buen tema musical. Adelante, pirata. Cántame, que con tu voz se calma mi dolor. Cántame, cántame. Que por tus ojos pierdo la razón. Y mírame, mírame. Y cántame por las noches, que es cuando duermo. Cántame por la mañana antes de que salga el sol. Que la luna no se entere lo que he llorado por ti. Que la luna no se entere que yo anoche no dormí. Cántame, que no sufra más mi corazón. Cántame, cántame. Mira cómo me mira la luna. Sabe que sin ti yo estoy a oscura. Mira, mira. Y cántame, que con tu voz se calma el dolor. Y cántame por las noches, que es cuando duele más. Cántame por la mañana antes de que salga el sol. Que la luna no se entere lo que he llorado por ti. Que la luna no se entere que yo anoche no dormí. Canta, que tu voz escuche todo el campo. Canta, que mi corazón no sufra más por ti. cuando duele más. Cántame por la mañana antes de que salga el sol. Y cántame por las noches que es cuando duele más. Cántame, cántame por la mañana antes de que salga el sol. Que la luna no se entere lo que he llorado por ti. Lo que lloré. Que la luna no se entere que yo anoche no dormí. Cántame, Toro. Que se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Bueno, nuestra vía de comunicación 156-54-79-88. Y seguimos con... Lo que vamos a aprovechar que tenemos acá a nuestro amigo Juan Pablo, que, bueno, un poco la intención que nosotros tenemos de invitar a la gente amiga de la radio es porque por ahí tenemos en los programas alguna línea en común. Entonces, bueno, un poco lo que buscamos es... compartir y que las opiniones que ustedes tienen en el programa, ustedes hacen un programa, se llama Para la Olla. Y bueno, que nos conté un poquito qué onda, y como sé que tenés algunos manejos de química, que nos cuente un poquito más. Llegó la hora divertida, chicos. Química por radio. No lo va a escuchar nadie. Bueno, arranquemos con la tabla de oxoniones. La tabla periódica. A ver, ¿tiene la tabla periódica? Ni con la tabla de armas. Claro. Bueno, nosotros ahí con Parar la Ota está Patricia, que es la operadora, Graciela, Gustavo y el Michael, que lo invitamos para una cosa y hace lo que quiere, digamos, es el problema que tenemos. Nos robaron la persona que hacía deporte en Locos de la Sociedad. Ah, usted hacía deporte, a nosotros nos engañó, me dijo que iba a hacer lo mismo. Es que nos roban los artistas. Sí, ya se lo devolvemos. Bueno, no, la intención del programa es que sea un programa, de interés general, lo que se llama en radio una radio revista, donde vamos tratando de, si bien rescatamos, les digo así, compramos dos diarios, leemos los diarios por internet y sacamos, nos estamos clavando porque sacamos dos noticias de algo que en realidad nos sirve de excusa para decir alguna cosa importante, porque es lamentable. Y sí, tratando mucho, que nos cuesta muchísimo por esto que decíamos. Todos acá tenemos nuestro trabajo, en los tiempos libres hacemos, buscamos notas, cosas de los barrios, ¿no? Hemos venido tratando el tema de viviendas del barrio, el tema de ahora servicio. Que están todos sí, nosotros lo hablamos antes y tenemos dos cuestiones concretas que le hemos reclamado en un momento, se lo transmitimos al Cristian, que fue el que lo entrevistó antes de ser candidato, cuando era ministro de eso, a Paco Pérez, digamos que, bueno, nos prometió que a la semana respondía, nunca respondió, nunca puso la cara. Y así vamos tratando de rescatar en el programa problemáticas, noticias de los barrios, ¿no? De la información que necesitan en el barrio, ¿no? Que muchas veces... No se hace escuchar. No es la que sale en los medios, claro. Y bueno, esa es la intención del programa. Pero además, la intención del programa, que es otra cosa que venimos tratando de hacer, es poder reflejar, nosotros cuando queda material de otros programas de la radio, también lo levantamos y lo vamos pasando, ¿no? Porque no es que sea que la radio tenga un programa que es el programa, pero que sí sea un programa donde confluyen todos los esfuerzos que vamos haciendo por ahí, por separado del resto de los programas, ¿no? Muy bien. Esa es la idea. Entonces por ahí nos dejan nota la petiza, cuando con alguna temática, la gente de nuestros barrios, que bueno, vamos así sacando entrevistas, material que se va produciendo y buscando nosotros, ¿no? Esa es la idea del programa. Así que bueno, eso. Siempre pensamos en que fuera todas las mañanas, pero digamos, como no cobramos, se nos hace difícil sostener. No porque por el tema de que si cobramos, sino que tenemos los trabajos, un montón de obligaciones. Entonces, ya tres mañanas, dos horas es un tema, ¿no? Que incluso lo salvamos porque somos varios, ¿no? Por ejemplo, yo esta mañana no pude, Graciela tampoco, salió Gustavo con Michael y Patricia. El viernes vamos a estar con Graciela porque Gustavo y Michael no están, no pueden, digamos. Vamos así, pero lo ideal sería que pudiéramos sostener un programa diario para poder llevar esto de la cotidianidad de los barrios, ¿no? Y que la gente no tenga miedo de los barrios a venir a la radio para colaborar con cualquiera de los programas, no solamente con un programa, sino con la mayoría de los programas, para que se haga una radio más comunitaria, ¿no? Sí, porque se trata y esa es la idea, ¿no? Así que esa es la intención un poco del programa y lo que venimos tratando de hacer. Bueno, y la problemática general, que es la que estamos tocando, que tocamos acá en el primer bloque, que es el tema de la mega minería, creo que es algo que nos incluye a todos como pueblo, como clase, ¿no? Uh-huh. Porque más allá del discurso que tienen los políticos, el pueblo tiene otro discurso. El pueblo que trabaja, el pueblo cuando lucha, acá se ven cómo empiezan a recular estos dirigentes políticos, ¿no? Así es, sí. La minería también ha sido una temática que hemos seguido, si bien también tenemos el jueves en la mañana las chicas de la Unión de Asamblea, a Lenenia, sí, a Rocío. De la Correntada. Pero correntada, nos parece que, como hacen ustedes, que y como yo he escuchado, bueno, a los chicos, el loco de la azotea, a las mujeres que hacen mañanita comunitaria, varios tratan esa temática, porque en realidad esto que dicen ustedes, no es una temática en una radio comunitaria, no es un problema, una temática de un programa, digamos. Es un problema de la gente concreta, del pueblo, como decís vos. Entonces, bueno, hay que verlo de este lado, como decimos nosotros en este programa. Hay que plantearlo, porque, digamos, por ahí nosotros lo hemos dicho varias veces en el programa, parece una temática lejana, qué sé yo, que bueno, para allá te está 200 kilómetros, qué sé yo. Como si el agua que nosotros tomamos no vendría del mismo lugar. Y también lugar. Se encarga de eso, ¿viste? Se encargan de eso. Aparte que los multimedios te están bombardeando con otras cosas que son distintas. Con Gran Hermano, Tinelli, todos esos programas. Y aparte, respecto al tema, te dicen otra cosa. Claro, sí. Que una cuestión de progreso, una cuestión que no que va a pasar nada. Claro. Que no, se juega mejor. Igual con la necesidad que como decían ustedes recién, lo de vivienda con la gente, claro, viste, te dicen de golpe, te dicen, no, sí, mirá lo que estamos perdiendo, un tipo en la mina gana 5 lucas de básico, vos decís eso acá en la ciudad y se te dan vuelta los ojos, que el que gana 5 lucas, claro, ¿quién es en la ciudad? Y es cierto, pero digamos, y planteado así individualmente, como una cuestión de progreso individual, se nos hace muy difícil entender la totalidad del problema. Digamos que si vos multiplicás 5 lucas, supongamos, porque hay varios que ganan más en una mina, por 1000 tipos, estamos hablando de 5 millones, ¿sí?, mensuales. Pero eso puesto frente a el daño ambiental, que no tiene valorización, ni nadie la hace y se podría valorar, la restricción de recursos y la plata que se llevan, es como decimos nosotros, me voy de una tutuca, digamos, los otros se están llevando un container y a vos te sacan una tutuca del container y te dicen, tomá, chango, gracias por ayudarnos a cargarlo, y se lo llevan. Y te dejamos la agujera. Claro, y vos decís, me di una... Los piletones. Y ahí me dejaron para hacerme un lago, pero ni te bañé. Mira, yo está bien, hacete la pileta, pero no sé si te va a poder bañar. Yo he trabajado, ahora estamos por retomar. ¿Y con qué la vas a llenar? Con compañeros de una asociación, con puesteros de Malargüe. Y siempre nos acordamos, en Agua Nueva, que es cerca de Agua Escondida, que para que se ubiquen ahí, vieron donde allá al sur Mendoza hace un ángulo recto, sí, así, sí, recortado. Es en esa puntita están esos pueblitos. Y en Agua Nueva hay oro. Y empezó la prospección de una mina. Y el ingeniero del INTA, un amigo, bueno, el Javier Macario, estaba como loco, dice, porque claro, los había agarrado los tipos de la mina y le había dicho, bueno, y usted, sí, vamos a sacar el oro, dice, y vamos a hacer, claro, unos cráteres hacían, porque es un llano, no hay nada, no hay nada. Iban a usar el agua, que ahí ya el agua es salitrosa. La gente no tiene agua potable, si no se la llevan, porque es un agua salitrosa, porque es todo drenaje de las lagunas de, ¿cómo es? De Yanganelo. De Yanganelo. Es una zona salitrosa, volcánica, o sea que el agua es salada. Aparte, iban a usar el agua, claro. Y la respuesta era, bueno, no, porque cuando terminemos de hacer topos y sacarlo, vamos a dejar lleno de agua. Te vamos a hacer un lago acá, ¿viste? ¿Qué más querés? No, era una cosa así patética. Entonces, mientras, habían programas como de, que viste, parece, la gente, claro, como ve solo eso, te hacían el invernadero para 4 o 5 familias de puesteros, te imaginas, en ese lugar que no ve una verdura ni en foto, parecía que los tipos te estaban dando la mano, te decían, sí, vamos a contratar gente acá, vamos a pagar, claro, ¿me entendés? Como el mapa, o sea, del delito. Era lo que yo siempre digo, y pido que alguien me refute, es que lo concreto, para poner esto de, ¿cómo es? De análisis concreto, en situación concreta, que diría el compañero. Carlitos. Carlos Enrique. Y bueno, es Malargüe se ha cansado de dar petróleo y han habido minas. Mucha gente de Malargüe ha trabajado en minas durante años. Ahora, yo quiero que me muestren esa riqueza que dan todos estos recursos en Malargüe. ¿A dónde están? ¿Dónde están? ¿No? No sé. La gente del campo sigue viviendo en ranchos. Si se hace una casa, la tiene que hacer por esfuerzo propio. No había micro en Malargüe. Un como año sin colectivo. Y eso que el gobernador es de Malargüe, ¿viste? Claro. Y nadie pregunta nada, ¿viste? Claro. Yo, por ejemplo, nosotros peleamos con varios puesteros, algo que estamos organizando, por ahí lo pongo en aviso, pero no creo que nos escuchen. Con la gestión de Cobo ya hicimos una avenida acá con puesteros. Hay una ley, hay una terreno expropiado, está para dárselo a familia, está la ley, está todo, y no lo resuelven, justamente porque nosotros suponemos que los terrenos son parte de lo que queda afectado por portezuelo del viento. Claro. Entonces, si generan derecho, después tienen que pagar indemnización, entonces se hacen los salames. La tierra no está resuelta en Malargüe. Este mismo gobernador es el que se paseaba a caballo con los malayos y el premier malayo, mostrándole, como si fuera el capataz más bueno y ordenado, las tierras que había comprado, que son un tercio de Malargüe. Bueno, qué sé yo. Y hoy estamos discutiendo una ley de suelo. Claro, que encima ya tiene resistencia o de venta de la tierra extranjero. Que tiene resistencia de ¿cómo le vamos a poner límites si la compra, viste? Claro. Eso tendría que estar resuelto, ser retroactivo, se tendría que hacer una ley, ser retroactiva, digamos. Y sí, pero se caerían muchos negocios. multimillonarios. Como el de los malayos, de Benetton en los territorios mapuche, en Río Negro. Y de varios argentinos, yo cuento como el Love Pachilantriao, que es de Villa Langostura, que es una comunidad mapuche que está pegado a Villa Langostura, en lo que se llama el Cerro Valvedere, que tiene Cajón Negro, tiene una ahí ruta. Bueno, esa comunidad, ¿saben con quién está en disputa? Cosa que no se dice. Con Emanuel Ginóbili. Hermano ha comprado Ginobili. Tierra y los quiere desalojar. Hermano, ¿no? Hermano Ginobili. El tan querido Manu Ginobili. Bueno, ahí en el sur compró napas con agua abajo, y tampoco nadie dice nada. Ni claro. Mi hermano vive en Tierra del Fuego y han ido y vas por el lago escondido y llegas a un lugar donde hay alambre y si pasás salen unos tipos con una ametralladora y te sacan. Bueno, así nomás. Porque es de ellos, es no privado. Como dice la Constitución, es el lago privado. La libre circulación de todos. Sí, sí. Claro, para algunos. Si tenés un papel de propiedad debajo del brazo. Bueno, estamos volviendo a esto como se comentó acá en el entretiempo, que hablábamos justamente con Juan Pablo el tema de los estados dentro de un estado, ¿no? Porque justamente estas propiedades privadas pasan a ser eso. Los tipos son colones. Cercan, cortan rutas, ponen sus barreras, y bueno. Cortan río. Sí, lo que es increíble es que la propiedad privada esté por encima de la nación. Claro. Cuando en realidad se supone que claro. Cualquier propiedad está subordinada al interés general. Digamos, como nosotros sostenemos y decimos, y lo discutimos en las reuniones de radio, nosotros tenemos un espacio que es de propiedad del pueblo. Nosotros utilizamos esto para garantizar que todos podamos hablar. Por eso ni los programas son nuestros, ni pagamos por el espacio de programa. ¿Se entiende? Bueno. Eso con el espectro de radio y de televisión, creemos, pero suponemos que para todo tiene que ser igual, digamos. Correcto. El interés colectivo no puede quedar nunca subordinado a un interés personal. Claro, bueno, pero este es el espíritu de una radio comunitaria y, bueno, que también tiene estas características, ¿no? Que se la inculcó el padre Contreras desde su inicio. Ahora, con ley y sin ley, nosotros estamos viendo la dificultad que tiene la gente del Canal 13 comunitario, que le están ocupando un espacio. Y bueno, y ellos para poder cumplir con todos los requisitos que el ente, este regulador, les exige para hacer un canal de televisión, digamos, de aire legal, tienen que hacer un ordenamiento técnico y económico con 14.000 pesos mensuales. Claro, ahí hay... Se pierde el concepto de comunitario, creo yo, en ese sentido. Sí, bueno, y igual la disponibilidad de las señales para quienes ya la vienen explotando, ¿no? Claro. O sea, el asunto de democratizar y ampliar el espectro terminó siendo un negocio. Un discurso, ¿no? Sí, un negocio para gente amiga que fue la que. Claro, la que tenía la moneda. Sí, lo que yo creo ahí es que también hay en esto un error nuestro de decir, creer que la lucha que por la ley, que es una herramienta. Agotaba la lucha. Claro. En eso yo hago una crítica en la cual creo que nos incluimos y a otros compañeros. La lucha es permanente. La ley es un instrumento. Creer que cualquier instrumento, sabemos, hay miles de leyes, miles de derechos enunciados que no se cumplen. ¿No? Sí, está el caso que hablamos recién de la ley de los glaciares, esta última ley que fue aprobada y aceptada, que aún todavía no se reglamenta. En eso tenemos que podemos ni bajar la guardia ni dejar de pelear. La ley era un paso en la conquista de los medios, ¿no? Sí, pero no era la solución a todos los problemas. No era la solución, en este momento coyuntural era la mejor herramienta que se podía conseguir. Pero para seguir luchando, no para sentarse a ver a ver qué pasa. A ver si alguien me atiende porque no van a limpiar, digamos. Eso se nota, yo creo, en el espacio televisivo, que es donde más disputa de interés económico hay, porque es lo que más vende. Y ahí hay que, yo creo que nos debemos un debate político en los medios comunitarios, alternativos, populares, como nos queramos llamar, y definir una estrategia política. Yo, una de las cosas que hemos charlado acá entre algunos y para comentar con los otros medios es esto. Aparte el AFCA, aunque aparece como un nuevo órgano de la ley, tiene, por poner cuatro grupos, digo yo, así en borrador. El viejo CONFER, que sigue ahí, digamos, funcionario que hicieron aplicar una ley totalmente antidemocrática de la dictadura, y lo vamos, sigue funcionando igual. el kirchnerismo, el ultra kirchnerismo, digamos, que quiere aprovechar para hacer un sistema paralelo al sistema que aparece enfrentado a él, de medio, ¿sí? Lo mismo. Las organizaciones y medios comunitarios, ¿sí? Y los propietarios de los medios grandes y sindicatos. Uno tiene que tener claro ese espectro para decir, bueno, muchachos, acá hay que definir una estrategia política, porque somos, ya vamos 1-3, digamos, en la composición. Hola. En vamos el mejor de los casos. En realidad vamos perdiendo 3-0. Claro, y si no dormimos vamos a terminar 3-0, como decís vos. Acá, muchachos, hay que hacer valer. Si hay 1, 2, 3 compañeros en el AFCA que ideológicamente, con sus matices, uno puede apostar, tenemos que hacer alguna fuerza política para empujar en el AFCA. Porque si no, actuamos sobre la urgencia, que es cuando nos interfieren, cuando nos cierran, cuando nos mandan. Cuando te molestan. Y no definimos política. Digamos, sería... Y en eso también hay que hacer una autocrítica, que nos juntamos cuando hay que hacer sacar o discutir lo de la ley, después cuesta horrores que nos juntemos los medios comunitarios. No es y algo. La única fuerza nuestra es estar el número y estar juntos. Claro. Porque si no, nos morfan de a uno solito. Sí, sí. ¿Te imaginas si cada uno tiene que ir a negociar? Que te den una pauta que deberían darte, no como un favor, como un derecho. Claro. Bueno, para hacer inversiones, suponete. Sí, sí, sí. Digo, porque vos decís, bueno, loco, le está dando 500 mil a Canal 9 y nosotros, y, digo, y pelearlo, digo, más allá de todas las discusiones, que porque de hecho un apoyo económico a una línea editorial, digamos, porque terminan sosteniendo un, claro, es que un medio. Que eso, hay, ellos eso. Terminan transformando esa herramienta en eso. O sea, yo te... Son subsidios monopólicos, eso. Pero claro, bueno, te condicionan. Claro, te condicionan en todo, porque vos escuchaste las noticias de Canal 9, o como no, vos decís, sé, pero o digo, de los medios pero también privados esto. También. Pero en eso va la fuerza política. Es decir, claro, bueno, muchachos, queremos, pero no nos vamos. No, no me venga con... vamos ya, ¿viste? Claro. Porque no, ¿viste? Sí, vamos ya, pero vamos a ir a pelear. No, ¿sabés qué quiero? Mandame, vos me das esto. ¿Sabés qué quiero yo de pauta? Mandame a decir en qué horario, dónde va a estar la vacuna de esto, en qué horario y dónde el que tiene este problema va a resuelve, digamos. Claro. Nosotros te vamos a informar dónde los servicios que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos, ¿sí? A dónde hay que ir a efectivizarlo. Claro, claro. Y dónde vamos a quejarnos si esto no anda. Esa pauta sí danos. Pero si vamos de a uno solo, te limpian. Sí, sí. Bueno, ahí cuando dicen, bueno, yo creo que también esto es una buena oportunidad para ir viendo esta posibilidad como para impulsar algo, digamos, entre todos los medios que estamos en el mismo nivel, para decir, bueno, empecemos a actuar, incluso para apoyar a estos grupos que están quedando, digamos, por la interferencia, uh-huh, marginados de poder producir, para lo que se han preparado y para lo que también ellos han hecho una inversión, porque eso también hay que reconocérselo, ¿no? O sea, hay equipos ahí, sí, sí, sí. Hay toda una historia también que nosotros... Entonces nosotros, yo digo, bueno, empecemos por ahí, ¿no? Y ver cómo, así como en un momento hubo distintos sectores que se juntaron en una asamblea para enfrentar directamente el problema de la minería contaminante, claro, como vos decís, darle una continuidad a una lucha, claro, que es por la diversidad de expresión y difusión de las necesidades que tiene, claro, nuestro pueblo. Yo creo que eso sería, digamos, un paso importante. Incluso desde nuestras concepciones, decir, bueno, hay herramientas, como decir, las leyes son herramientas, tienen una letra muerta también. Totalmente. Vendrá un juez, tendrá la interpretación que le quiera dar, siempre y cuando no haya un movimiento, una expresión del pueblo que esté diciendo, no, esto viene por acá, ayude para que venga para acá, o a este organismo. Supuestamente que tiene que ser un organismo imparcial, un organismo de control, que también se sitúe donde tiene que ir, si no, bueno, arrancarle

provincia de Santa Fe, la presidenta Fernández de Kirchner afirmó: lo importante es que nos hayamos podido sentar los empresarios, los trabajadores, entre paréntesis, yo lo voy a poner acá, sindicatos, porque los trabajadores no fueron, y el Estado, para planificar la Argentina de aquí al 2020. Hace 8 años no sabíamos lo que nos iba a pasar al día siguiente. Para completar la frase agregamos: la burguesía en el mundo no sabe hoy lo que va a pasar en 9 días, pero la burguesía monopolista en la Argentina quiere hacer creer que puede planificar de aquí al 2020, es decir, a 9 años. Muchas aristas tiene el discurso presidencial. Los anuncios fundacionales de la presidenta pueden parecer voluntaristas, y lo son, ya que el capitalismo mundial está en una crisis estructural en la que ningún gobierno da pie con bola. Sin embargo, las declaraciones presidenciales tocan un tema de fondo y allí sí deja claro hacia dónde apunta el plan estratégico. El acuerdo principal es sobre el rol del Estado. Cuando el Estado dejó de defender la industria, no era una ausencia, era un Estado muy presente en defensa de intereses que no eran los de los trabajadores, los de los argentinos, dijo la presidenta. Cabe preguntarse, ¿los intereses industrialistas que vinieron a reemplazar otros intereses son distintos a los de los 90? Por supuesto que no. El capitalismo monopolista de Estado es uno solo. Es la sujeción del aparato estatal a los designios de los monopolios de la industria, que a su vez están ligados a los bancos y dominan toda la estructura productiva del país, al tiempo que están entrelazados por innumerables hilos al capital financiero internacional. El discurso dice una verdad a medias, que es la peor mentira ya que resulta que ahora el Estado defiende los intereses de los trabajadores y de los argentinos. No es la primera ni la última vez que la burguesía disfraza con discursos nacionalistas el carácter de clase del Estado, pretendiendo que los intereses de la clase, que posee el poder, son los mismos que los del conjunto del pueblo. En definitiva nos dicen: si nos va bien a nosotros, le va a ir bien al país. Los mismos números que dio la presidenta desmienten esta afirmación. El salario vital y móvil ha crecido el 1050% desde el 2003 a la fecha. Un 856% de aumento de la jubilación mínima. Los números reales son 2.300 pesos al salario mínimo y 1.434. La jubilación mínima, cuando la canasta familiar supera ampliamente los 6.000 pesos, haciendo un cálculo más bien insuficiente. Este mismo gobierno vetó el 82% móvil para los jubilados, mientras la plata del ANSES se utiliza para subsidiar a los monopolios, incluso vía la compra de acciones. En lo que va del año, el mercado accionario local perdió 16.000 millones, es decir, que gran parte de estas pérdidas son fondos de los trabajadores activos y pasivos. Otro punto, se crearon 5 millones de puestos de trabajo. La productividad del trabajo creció un 50%. El promedio salarial en la Argentina araña los 3.000 pesos. Solamente un 10% de la fuerza laboral ocupada gana por encima de los 5.500 pesos. Y encima pagan impuestos a las ganancias. La productividad que define la burguesía es la explotación que se sufre en la producción. Esa misma alza de la productividad se logró con la misma capacidad instalada y la misma mano de obra, lo que implica una explotación inhumana, ritmo de producción extenuantes, jornadas de trabajo agotadoras. Luego del récord de desocupación, pasamos al récord de producción, como dice la canción: me matan si no trabajo, y si trabajo, me matan. A mí me gusta esa canción. Sí, por eso te miré, porque siempre la traes al tema. Por último, los primeros remesones de la crisis mundial han traído aparejadas suspensiones en la producción. Esta es la verdadera cara del proyecto burgués del Estado al servicio exclusivo de los monopolios. Cuando las cosas van bien, la burguesía canta pelito para la vieja. Y eso, es un dicho viejo. Esto que un viejo escribió esto. Y cuando empiezan a no ir tan bien, que los platos rotos los paguen los laburantes. Lo que sucede realmente es que la burguesía se cura en salud y empieza a agitar fantasmas para que aflojemos en los reclamos. Lo que ellos necesitan para que el plan estratégico les cierre es una clase obrera sumisa, que se conforme con ganar sueldos miserables y agache la cabeza a la hora de producir las ganancias de las que ellos se apropian. Pero la lucha de clases está afirmando otra cosa. La clase obrera y el pueblo hemos ganado muchísimo terreno en el logro de nuestros derechos, y esa es la fortaleza nuestra y la debilidad de ellos. Allí no hay plan que valga, es la lucha cotidiana la que va dirimiendo fuerzas, en la que la burguesía no puede planificar nada, ya que una cosa son las intenciones y otra muy distinta las posibilidades reales de someter a los sectores populares para atarlos al carro del proyecto burgués. Bueno. Hasta ahí. Bueno. ¿Pasando en limpio? Pasando en limpio. ¿Estamos bien? Dice la presidenta, quiere decir que los negocios, los monopolios van le están yendo bien. Le están yendo de 10. Pero eso no quiere decir... viento en popa y no sé hasta dónde, porque... Porque que... mientras haya pelea, porque ahí, bueno, ahí lo dicen... acá en la nota, ¿no? Que mientras el pueblo pelee, eso ya no lo pueden controlar, porque no lo pueden controlar en el sur, no lo pueden controlar acá en la destilería, con asambleas, no pueden controlar las asambleas, creo que por ahí pasa, claro. Y es lo que venimos diciendo nosotros, que es desde abajo de donde empieza la lucha, que una lucha de clases, porque no es cualquiera que le escuche, si tiene tiempo para escucharla, porque laburan más de, todos laburamos más de 8 horas. Si tenemos tiempo para escucharla, no nos alcanza. Realmente y vos no, fíjate que... no alcanza para vivir el diario. O sea, estamos hablando de... Hay gente que paga alquiler, no es mi caso, pero hay que pagar alquiler, hay que pagar los impuestos, hay que pagar un montón de otras cosas, ¿no? Hay que comer. Ellos dicen que con 20 pesos se come una familia tipo, pero ¿qué bueno. comes? ¿Arroz hervido? Sí, comes. Una dieta menos que de subsistencia. Con sabor puchero. Claro. Después salió también, quería traer así a nota, ayer alcancé a ver así un poquito del... una nota en un diario de desinformación, como decimos, de que la plata de la ANSES ya no alcanza, o sea que los números para el 2012... no le cierran a este gobierno. Igual hay que ver de dónde viene la fuente. Lo que quiere decir que van a empezar a reducir los planes familia, los planes, las asignaciones, asignaciones familiares. Las asignaciones familiares, entonces creo que ahí ya se meten en otro embrollo, pero ese embrollo hacen que se metan. ¿Sabés para qué hacen eso? Se pelean los de abajo. Cuando el pueblo empuja hacia arriba, o sea, a lo que vamos, el pueblo... el que pelea, el que se une y pelea, entonces ahí empiezan a ellos a dar manoteazos de ahogado. Claro, bueno, pero yo creo que eso que vos decís del ANSES lo hacen porque hay mucha gente que piensa, o sea, se divulga, yo lo he sentido de gente que lo ha dicho, que si no gana la Cristina no va a haber más planes. Claro. O sea, es una cuestión electoral eso. O sea, lo hacen ¿para qué? Para que digan, no, vamos a votar a la Cristina para que... para que claro, sigan tema, los planes. El eso, tema también es que... No, pero el tema es que no hay plata. Oh, sí, plata va a haber. Plata va a haber porque siempre te van a seguir quitando. Es parte de sostener el modelo. O sea, mientras haya trabajo ocupado, con los niveles salariales que sean, siempre va a haber aportes que es donde ellos echan mano, porque en definitiva, claro. Esto ya lo hemos hablado antes, ¿no? Los recursos de la ANSES son los aportes de los trabajadores para su futura jubilación. Ellos echan mano ahí para que... para bancar estos subsidios, que está bien, ¿viste? Porque en definitiva lo que se ha hecho es extender el beneficio que siempre existió, que es pagar el salario familiar, que siempre lo pagó el ANSES, ojo, sí. Siempre lo pagó el ANSES, no sí. Es que ahora que vino con el kirchnerismo esto, lo pagó el ANSES y a través de qué, de los aportes patronales, donde el patrón pagaba los salarios familiares y se descontaba esa diferencia en los aportes que tenía que hacerle al ANSES. Después, ¿qué hizo esta mujer? Bueno, suprimió los viejos planes que existieron, trabajar, jefe, jefa y todo eso, y lo universalizó con el salario familiar. O sea, que lo único que hizo fue extender el pago del salario familiar a los desocupados. ¿No? O a los que trabajan en forma de dependencia o en negro. O en negro, por eso, porque los que trabajamos en forma de dependencia ya venían al ANSES pagándolo, nada sí. Más que con otra cara, con otro procedimiento, pero siempre fue el ANSES el que pagó eso. O sea, el ANSES, ¿qué hace? Administra los recursos de los aportes jubilatorios de los trabajadores, o sea que los trabajadores mismos estamos pagando eso. Claro. Eso ya lo hemos hablado. Que no, sí. Mientras existan los trabajadores no se va a terminar, bueno, la plata del ANSES. No, pero está bien. Ahora, esto, todos estos rumores que hay, ¿no? O sea, pero también se quiere dar una muestra de fortaleza que no es tal. O sea, acá ayer se vivió en el país un medio, hubo un soplido por el lado de Brasil y tambaleamos en Córdoba, en Tucumán, porque se suspendió, o hubo intenciones de suspender a todo un turno de la empresa Fiat con 400 trabajadores, porque Brasil supuestamente estaba sobreestoqueado con la producción de automóviles de Fiat que destinaba a Brasil. Alpargatas, por eso decía Tucumán, porque esta fábrica, esta empresa está en Tucumán, también tan sobreestoqueado ante un enfriamiento de la economía en Brasil. Bueno, se produce esto. O sea, nosotros con esto que también que nos están mostrando, la internacionalización de lo que es la producción y el mercado, ¿no? Y cómo los trabajadores de cómo una situación en un país vecino termina afectando a trabajadores de Córdoba, de Tucumán, por ejemplo. Ahora, eso se suma a lo que hablábamos nosotros la semana pasada. Acá no está blindado nada, no hay nada blindado. No hay un blindaje de nada. Son discursos, en estos últimos días se han disparado las tasas bancarias a una enormidad, que lo que hace es restringir el crédito. ¿Ah? Entonces, ¿por qué se aumentan las tasas? Porque hay una fuga de divisas, entonces... lo que se busca es que no haya... No haya fuga. Claro, bueno. También hay que mantener un dólar para la exportación. Por ahí viene también el... Claro, y para eso el Estado emite para mantener el dólar, que no se caiga. Entonces, ¿qué hace? Genera inflación. Claro. Y bueno, y todo eso lo terminamos sufriendo. La inflación es el peor impuesto que nos pueden cobrar a todos. Y ese y el IVA. Y el pirata también. Y el pirata es lo peor que nos puede pasar a nosotros, los del programa La Chispa. Bueno, lástima que no, esto está para un montón, ¿no? Bueno, sí, lo podemos dejar para también. Por eso también necesitamos más gente. Y para tener más tiempo y otros programas más, y tener más tiempo en la radio para que nos puedan escuchar el barrio, el pueblo. Bueno, lo importante es lo que siempre nosotros vimos diciendo. Esto no está blindado no solamente por arriba, sino porque por abajo, como vos decías recién, el pueblo, la clase trabajadora se organiza y da pelea. Lucha por su dignidad y no baja cabeza. Y eso es lo que está pasando de a lo largo y a lo ancho del país. Y en todos los sectores, ahí vemos que... Y en todos los países. Con la presencia de Juan Pablo nos vamos interiorizando también nosotros, que desde el sector de medios comunitarios también se está empezando una nueva lucha. Vamos a empezar a dar pelea. Sí, también. Así que bueno, con toda esta lucha, unidad y autoconvocatoria para una revolución en marcha, nos despedimos. Quien les habla, Amanda. Bueno, nos pueden ver a través de La Chispa Mendoza, por el Facebook, o nos pueden escribir a la chispa mendoza @yahoo.com.ar. Ah, esperen, yo quería decir algo, lo último, pirata, a modo de informaciones deportivas, el club municipal número 2, Poli 2 de Godoy Cruz, ganó el torneo en Tunuyán, el primer puesto acá, una de las jugadoras. Sí, torneo de hockey femenino sobre césped. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos apoyaron y vamos a traerla. Se solicita la empresa necesitamos sponsor. Así que bueno, para el próximo miércoles vamos a traer la copa y para que la vean y vean que es verdad lo que estamos diciendo y no es puro sanata. Así que bueno, hasta el próximo miércoles, un saludo para todos, nos vemos. Al hombre del mameluco, al que inventó la alegría, al de las manos de fierro, al de la cara blandita, le descubrí su secreto. Bueno, no comía.